Desde el inicio hasta el final del año, he caminado tantos años dejando al tiempo curvarse como un arco por todas partes, zapatos de los jubilados, polvo particular, basura pública. Ha sido un año sin mayores acontecimientos. Mi martillo descansa, pero yo le pido prestada a los días su luz. Atisbo apenas la medida de platino. Aquí, sobre mi yunque. Las tetas enormes de la camarera. El ave de frutilla. Un quitasol me cuida amablemente. El sol cuida a un escarabajo de agua. Patanes soplan botellas vacías de vino. Mi cigarro y yo soñamos. Una sirena estrecha en el horizonte limita mi tiempo. Una llave de agua aúlla en el patio del conjunto de departamentos. El otoño se alza indiferente. Clima desconfiado y velas se alzan y descienden juntos. Los muertos siguen a los vivos como sombras. El espíritu y la brújula se extravían en una avenida de dirección única. la plaza del día, el muelle de la noche. El ala derecha de la noche se posa en las luces, su ala izquierda se hunde en las cloacas, un abismo de pelo largo interroga al marinero y sus amores de antaño, interroga recuerdos de hogar y barcos encallados. Del negativo a la fotografía, el pelo encanece, el abismo emerge. Un sábado pensativo, navegando hacia la ciudad vacía. Naranja trafica con la muerte. Los hombres se juntan de a tres o de a cuatro, conversan del oro enterrado en tierras lejanas y de mujeres. La policía golpea la puerta. Mañana el camino da un giro y se revisan los libros de historia, pero es imposible evitar los errores. El poema ya nació. Nubes en marcha. En el bus, un hombre sonríe detrás del periódico como un dios leyendo la Biblia. El corazón del conductor lanza rugidos cuesta arriba, se desliza hacia el túnel, faroles sincopados. Entro al sueño compartido, atravesando huesos y músculos de perro. Gradus ad Parnassum, soy sublime. Es halcón que le enseña a nadar a canción. Es canción que proviene del viento primero. Canjeamos porciones de felicidad. Entra la familia desde direcciones divergentes. Es padre que confirma oscuridad. Es oscuridad que origina el relámpago de los clásicos. Una puerta de llantos se cierra de golpe. Los ecos persiguen su grito. Es lápiz floreciendo al centro de esperanza muerta, es flor resistiendo ruta inevitable, es resplandor del amor despertando, iluminando el paisaje sobre cero. El agua potable en esa sombra, esa risa imita el desplomarse de los rayos solares al nacer el día. Viajas llevando tus libros. Los libros envejecen a causa del viaje. A causa del viaje esconden sus nombres. Ese caballo al fondo del decorado gira su cabeza. Acabas de llegar al lugar de nacimiento de esa persona. Los peces bajo el agua miran la ciudad. Bajo el agua hay una carnada nueva. El ancla da vergüenza ajena. Alberto. Mijao. Te aplauden. Gracias, te aplauden a ti. Acabas de llegar, dice el poeta, acabas de llegar al lugar de nacimiento de esa persona. Tal cual, sí. ¿Qué tal te han parecido estos poemas, Alberto Llaneza? Pues la verdad es que me han gustado mucho. ¿De quién son? Mira, te digo de quién son. Igual te suena de algo un tal Bei Dao, que nació en Pekín o Beijing en el 1949. Pues me suena solo de nombre. Yo soy más de Li Po. Es uno de los poetas contemporáneos chinos, aunque ya ha fallecido, que estaba dentro de la corriente de los poetas brumosos, que tampoco sé si en China se habla de ellos o no está permitido que se sepa. Yo no los conocía de nada y aprovechando que te, que venías a aquí, a Alberto, porque vienes a hablarnos de China y de tu estancia en China. He escogido, así también descubríamos entre todos, a un poeta chino y un músico chino. La música de fondo es un compositor chino contemporáneo, este no ha fallecido, se llama Tan Dun. Es uno de los compositores chinos más famosos fuera de su país, y lo que escuchábamos es una pieza que ha hecho para el agua, porque él tiene una relación muy mística con el agua. Él nació en una aldea en China rodeado de agua y le impresionaba mucho cuando las mujeres lavaban en el río y lavaban en los lavaderos. Las percusiones que producían con el jabón, con las sábanas, cuando golpeaban contra la roca. Él tiene su infancia muy, muy, muy attaché, apegada, con un gran apego por el agua. Y esto es una pieza para música. Son seis percusionistas que están tocando seis cubas de agua, que solo tienen agua, y percuten el agua o la superficie del agua como si fueran tambores. Y otras veces introducen algún tipo de objeto de madera y entonces han experimentado todo lo que se puede hacer con una cubeta de agua para que suene como si fueran instrumentos. Es muy mágico de ver, recomiendo que lo veáis. Yo lo vi en YouTube, se llama Música de Agua, Water Music, y el compositor es Tan Dun, no sé cómo se pronunciará en chino. Y los poemas pues son de Bei Dao, que bueno, pues ha tenido una vida entre el 1949 y recientemente. No solo vivió en China, vivió en Alemania, Suecia, Dinamarca y en Estados Unidos. Y uno de sus comentarios más conocidos es el que dice: yo no soy un héroe en un tiempo sin héroes, yo solo quiero ser un hombre. Cuando fue la tragedia de Tiananmen, con los estudiantes allí manifestándose y las muertes que hubo, se encontraron muchísimos pasquines entre los libros y las cosas que llevaban los estudiantes con poemas de Bei Dao. Entonces Bei Dao puede ser un, después de esto, ¿no?, es un poeta de culto o un poeta a quien copiar desde las grandes instancias del partido. ¿Cómo ve lo del partido, Alberto Llaneza? 8 años viviendo en China, en Guangzhou, dime tú cómo se dice. Guangzhou. Guangzhou. Ajá, que sería Cantón, la ciudad de Cantón. Cantón. Cerca de Hong Kong. Uh-huh. ¿Qué tal está el partido? No sé, parece que goza de buena salud, ¿no? Ajá. No, mira, no creo que esos poemas estén prohibidos. Ahora mismo no me parece que haya literatura prohibida en China. No, si hay censura, pues en qué tipo de películas vienen, qué tipo de películas no, o que se corten escenas de películas, ¿no? Sobre todo de carácter sexual, curiosamente. Pero no pienso que esté censurado. Incluso, por ejemplo, el escritor chino más conocido ahora es Mo Yan, ¿no?, que ha ganado el Nobel hace 2 o 3 años, y a veces es crítico, a veces, ¿eh?, y no tiene ningún problema allí, todo lo contrario. Uh-huh. No digo que tenga problemas, vamos, pero que él decidió exiliarse después de aquello. Ah, sí. No quiere saber mucho de China y tampoco quieren saber mucho de él allí, ¿no? Bueno, no sé, ya te digo, no sé si está documentado. ¿Sí? Un poco. Vale. Bueno, ¿qué más da? 8 años en China. ¿Por qué te fuiste a China? Pues en realidad creo que es una fascinación desde pequeño, por China. Desde pequeño, viajando por los mapas, un libro de Marco Polo que me regaló mi padre. Ajá. Cuando tenía 7 años, de verdad. Y bueno, luego siempre tuve esa idea, ¿no?, de viajar y tal. Y surgió, pues porque, bueno, yo antes vivía en Londres unos años, cuando volví aquí a Asturias tampoco tenía gran cosa que hacer a nivel laboral ni nada. Casualmente abrieron una academia de chino cerca de mi casa, que me parece increíble, porque ahora hay más, pero de aquella no había. Y bueno, así empecé con la curiosidad y tal. Y luego estaba con el tema de si ir o no ir, hasta que un amigo me empujó, me cogió por los hombros, me empujó y me dijo: vete, no hagas el tonto, y si no te gusta, vuelves. Ajá. Y me gustó. ¿Y te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó de China? Bueno, claro, de la que llegas también todo te hace bastante más ilusión. Yo recuerdo literalmente ir caminando con una sonrisa en la cara. ¿Eh? E ir en el metro y en el bus sonriendo, ¿no? Porque era todo maravilloso, era todo nuevo, era todo... yo creo que no es otro país, yo creo que es otro planeta, literalmente. Eso dicen, así. Sí, dicen mucho que China es otro planeta. ¿Cómo explicas tú que esto...? No lo sé, todo es diferente, pero mira, es un poco, pues muchos niños quieren ser astronautas, ¿no? Ir a otro planeta, pues yo digamos que lo conseguí, ¿no? También entiendo que hay muchas maneras de ver las cosas, que a lo mejor alguien va a China y lo considera, pues no sé, aburrido, o sucio, o caótico. También un poco es la ilusión que lleves tú, ¿no? A mí creo que me lo llevaba adentro también, ¿no? Que me gustara, ¿no? Uh-huh. Y la energía que hay allí, ¿no? El movimiento que hay. Yo ahora vuelvo a España, me parece que España está vacía, ¿no? No lo digo solo por la gente, sino incluso como que el ritmo es más lento. Allí ahora todo está cambiando a una velocidad que es inimaginable. Uh-huh. Y no sé, uno se siente con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas. Porque te la contagia un poco quizás el frenesí que te rodea, te contagia o te empuja a hacer más cosas quizás también, porque hay mucha gente, muchísima más gente. Yo creo que sí. En Cantón o Guangzhou, uh-huh, muy bien. ¿Cuántas personas viven? Bueno, no se sabe, ¿no? Oficialmente creo que dicen que 16 millones, pero en realidad ni se sabe qué es exactamente Guangzhou, es decir, dónde acaba, dónde empieza, ¿no? Foshan es una ciudad que está cerca, que no nadie la conoce, excepto, bueno, creo que es una de las cunas del Kung Fu, a lo mejor algún aficionado la conoce. Uh-huh. Foshan se puede ir en metro desde Guangzhou, es decir, ¿es Guangzhou o no es Guangzhou? Bueno, y Foshan son otros 5 millones de habitantes, ¿no? Yo viví en Londres y Londres también se supone que son 16 millones, yo creo que Londres es la mitad que Guangzhou en gente, o menos. Ajá. El metro, cuando el metro está lleno en Londres, yo creo que en Guangzhou dirías que está medio lleno, medio vacío. Madre mía. Es exagerado. Preparando un poco el programa, me mandaste unas imágenes por WhatsApp de hoy, de actualidad, a la puerta de un metro, y no me dijiste qué era. Yo pensé que se estaban manifestando, digo yo, igual por... O a favor o en contra de Cataluña, de allí, o de las... pero no. Era unas riadas y riadas y riadas y riadas de gente paradas, como un paisaje, no sé, como una meseta castellana cubierta de cabezas de personas. Luego me dijiste que es lo que estaba ocurriendo allí para que hubiera toda esa gente allí parada. Fíjate en un detalle de esa foto, ahí hay miles de personas esperando para entrar al metro y están tranquilas. Sí, por eso digo yo, fíjate. ¿Qué están haciendo? No sabía qué. Es decir, qué, imagínate en España, yo qué sé, estarían gritando, saltando, no lo sé, ¿no? Allí la paciencia realmente es infinita, ¿no? La famosa paciencia china. Así. Lo que me han dicho, no sé si es verdad, es que estos días, esto sí es verdad, estos días es el congreso del partido, ¿no? Del famoso partido, el Partido Comunista, ¿no? O supuestamente comunista. Y cuando ocurre esto se ponen muy paranoicos con las medidas de seguridad, bloquean un montón de cosas de internet, empiezan a pedir visas a los extranjeros, a controlar cosas, y los rumores son que han cerrado las empresas de alquiler de bicicletas, que bueno, puede parecer un poco ridículo, pero son miles y miles de personas las que van a trabajar en bicicleta, ¿no? Y hay el servicio este de alquilar las bicis y dejarlas luego para que las cojan otras personas y tal. Y por lo visto, bueno, pues a esta gente, al no poder coger la bicicleta, no ha tenido más remedio que coger el metro, se supone. O sea, que si el metro siempre va como lleno, si se le juntan los alegres ciclistas, pues ni te cuento. ¿Andabas en bici tú por allí? No, porque es increíble, pero yo no sé andar en bici. Es ridículo. Bueno, es que la ciudad Naranjo es muy cuesta para arriba y claro. De todas maneras, no me hubiera atrevido, creo. Uh-huh. No me hubiera atrevido ni a andar en coche. ¿Conducen cómo? Bueno, supongo que... En realidad no debe ser el peor sitio del mundo, ¿no? Dicen que la India, qué tal. Pero hombre, digamos, acaban de empezar a conducir y es bastante increíble, ¿eh? Acaban de empezar a conducir, no tenían muchos coches. No, y bueno, todavía tienen pocos coches per cápita en realidad, o sea que uh-huh. los atascos que hay y todo van a ser un problema. Bueno, ya matricular el coche no es sencillo. En Pekín tú compras el coche y entras en un sorteo mensual para matricularlo. ¿Qué me dices? Sí, porque no hay espacio, no hay... O sea, que te sortean y tienes que esperar hasta que te toque, que tengas suerte, sí. esa suerte. Hay un truco, como todo, en China todo tiene solución, ¿no? Problema, solución. Sí. Consiste en que puedes estar un tiempo con una matrícula negra, sin matrícula, que es como recién comprado. Entonces lo que haces es que cada poco vas a donde has comprado el coche, como que lo estás comprando de nuevo, te cambian la fecha y puedes circular. Por eso veis coches sin matrículas o con matrículas negras allí. Ah. No es que sea súper habitual, pero sí se ven. Vale. ¿Y tú llegaste a China y qué hacías? ¿Qué fue lo primero que hiciste como trabajo o como actividad X? ¿Qué hiciste tú en China? Yo primero estaba empeñado en buscar por internet una manera de trabajar, de hacer algo. No tenía miedo a ir sin nada y tal. Y al final, bueno, es muy difícil, ¿no? Sin estar ahí. Así que nada, me lancé, ¿no? Uh-huh. Fui con algo de dinero ahorrado. La vida ahí es más barata. Ojito, poco a poco ya está cambiando eso también. Y cuando llegué, pues me matriculé en una universidad para aprender chino. Yo considero que es, no sé, si vas a China tienes que aprender chino, si vas a India tendrás que aprender hindi, ¿no? Uh-huh. Y de paso también me daban la visa con eso, ¿no?, de estudiante, pero bueno. Y cuando tuve que empezar a trabajar, pues empecé pues dando clases de inglés. Ajá. Porque como soy blanco, mi inglés es buenísimo, ¿no? Esto lo piensan ellos, ¿no? Sí, de hecho yo considero que mis alumnos tienen un inglés muy superior al mío, pero bueno. Las estudiantes de secundaria, lo único que les da bastante vergüenza hablar, eso sí. Sí, sí, yo di clase de inglés a gente de China en Londres y Dios mío, para sacarle dos palabras, mientras todos los europeos estaban allí, bla, bla, bla, bla, ellos, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No, se les da vergüenza hablar en público, sí. Sí, no, son muy tímidos y tímidas, más chicas que chicos, pero bueno. También coreanos, coreanas, eso de hablar así con libertad. Para un público parece que no son tímidos o tímidas, entonces, y luego en la vida o solo en las clases de inglés. No, yo creo que sí que lo son, sí. Uh-huh. Sí, hombre, no es lo mismo a lo mejor, yo que sé, hablar con un extranjero para mucha gente, a priori cada vez menos, ¿no? Pero para mucha gente sí es algo especial, ¿no? Yo al principio, sobre todo, era muy normal que me parasen, ¿no?, en el metro, en el autobús, ¿no? Incluso llegaba a ir leyendo y con los cascos puestos. Y aún así todavía me hablaban, ¿no? Me venían a golpear y a saludarme, a decir hello y así, ¿no? Pero sí, creo que hablar en público es un problema para ellos, ¿no? Ellos mismos lo dicen, ¿no? Que están intentando aprender a hacer eso. No les gusta mucho llamar la atención. Sí, yo creo que sí se puede decir que son tímidos, sí. Uh-huh. Una cultura que, bueno, prefieren pasar un poco, no sobresalir en el grupo, ¿no? Estar siempre como en un perfil, lo que se llama un perfil bajo, ¿eh? Culturas de perfil bajo y otras de perfil alto y ellos perfil bajo, ¿no? Sí, perfil. Y no demostrar tampoco, no sé cómo decirlo, emociones, tocarse en público es un gran tabú, ¿no? Incluso pues ves a parejas de novios que se despiden y simplemente pues él sube al autobús y ya se marcha. Ya no es ni un beso, digo, es ni adiós siquiera, ¿no? Eso está cambiando poco a poco. Antes, por ejemplo, ver a una pareja besarse en la calle era impensable. Ahora, pues, puedes llegar a verlo, ¿no? Ajá. La gente joven está cambiando un poco. Y entonces tú llegas a China, te pones a estudiar el idioma cantonés. No, mandarín. China. Mandarín. Y como que si estás en Cantón, ¿por qué hablas mandarín? Bueno, el mandarín es, en realidad, es el dialecto de Pekín. Uh-huh. Que hace años se escogió como lenguaje común. Putonghua, literalmente, es lenguaje común, es como ellos llaman al mandarín. Entonces se habla en todo el país. Y es el que está en la televisión, el que está en las escuelas. Y luego, claro, pues en un país tan grande, si ya en España hay diferencias, ¿no? Uh-huh. Pues cada zona tiene sus dialectos o lenguas o como quieras llamarlo, ¿no? Porque claro, llamar dialecto al cantonés cuando hay pues unos 110 millones de hablantes, ¿no? Incluyo gente de fuera, es un poco, en fin, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, pues no, en realidad no es... Supongo que se podrá estudiar cantones, pero no en las universidades, ¿no? En la universidad lo que se estudia es mandarín. Ajá, y tú por eso estudiabas y mandarín. Y creo que hay cierta persecución, un poco entre comillas, ¿no? Que al gobierno chino de verdad le gustaría que todo el mundo hablara mandarín y punto, ¿no? Uh-huh. Para que el cantonés es muy fuerte, tiene muchos hablantes, tiene mucha tradición, mucha cultura, también la cocina cantonesa. Y tiene una cosa a favor que es Hong Kong, ¿no? Porque en Hong Kong el chino, el mandarín, no es oficial. El idioma oficial es el cantonés, los idiomas oficiales son el cantonés y el inglés. Sí. Y Hong Kong tiene una gran influencia a nivel de música, literatura, cine, por supuesto. Entonces el cantonés está muy, muy vivo, ¿no? Claro. ¿Y de tu etapa de estudiante, de tu profesor de inglés, ahí en academias o en centros, al final de tu estancia en China, seguías como profesor o qué estabas haciendo allí? ¿Por dónde fueron los tiros? No, claro. Bueno, esto era un poco una cosa como si dijésemos un part-time o algo así, ¿no? Y bueno, dentro de otros trabajos, ¿cómo se llama? Es en inglés, odd jobs, ¿no? Se dice, ¿no? Trabajos, sí, trabajos raros, ¿no? Sí. Porque yo en China he hecho, bueno, pues he sido modelo, por ejemplo, uh-huh. Incluso de pasarela. ¡Qué bueno! Sí, simplemente porque soy occidental y claro. Soy alto, ¿eh? No. Claro. Actor, he estado también en tres películas, sí. Bueno, en dos de extra y en la otra haciendo de ginecólogo americano. ¿Qué me dices? Sí, eso fue... Bueno, casi siempre en realidad un poco medio engañado, ¿no? Porque lo que pasaba al principio es que ellos buscan occidentales para anuncios o para historias y, claro, pues un occidental que trabaje en una oficina no tiene tiempo o no va a ir, ¿no? Claro. Pero en cambio estudiantes sí. Entonces iban a las universidades a buscar gente. Uh-huh. Y en realidad cuando yo llegué había muchos menos extranjeros que ahora, ¿no? Por ejemplo, la universidad en la que yo estaba éramos dos españoles. Un chico de Alicante y yo. Ahora que me he ido, yo seguía viviendo cerca de esa universidad y había unos 25 o 30 españoles solo. Wow. Cada vez va más gente a aprender chino y cada vez bueno, cada vez aprenden más, digamos. Entonces, la verdad es que el otro chico español y yo nos apuntábamos a un bombardeo. Queríamos verlo todo, queríamos conocerlo todo. Claro. Entonces ellos venían, necesitamos yo. Y no sabes ni qué era, porque la primera vez que cuando fui a hacer pasarela no sabíamos lo que era. O sea, simplemente necesitaban dos extranjeros. Y claro, llevo un mes en China y me encuentro... bueno, en fin, ¿no? Esto era trabajo remunerado, sí, además. Sí, sí, claro, te pagaban, sí. Muy bien. Hombre, no, sí, no, sí. Pero, bueno, pero en realidad ibas por la comedia, ¿no? Por eso lo digo, que total, aunque hubiera sido... Hombre. Por conocer gente, por hablar, empezar ahí a hablar un poquito de chino, a ver si... ¿con ellos te comunicas en inglés allí o hablas en cantonés? No, en chino. A ver, bueno, quiero decir, en realidad depende, ¿no? A ver, con ellos hablas en chino. Vale. Pero es verdad que, bueno, falta la etapa en la que yo luego me acabé tropezando y haciendo negocios ahí, ¿no? Exacto. No se sabe muy bien por qué. Y los negocios procuro hacerlos en inglés. Vale. ¿Vale? Porque prefiero no discutir en un idioma en el que tengo desventaja. Claro. Eso para empezar. Y bueno, claro, pero luego hay muchísima gente, la grandísima mayoría, sí. Y cuando vas a una tienda, cuando andas por ahí, que evidentemente no habla inglés. Entonces, tanto en una tienda como para comprar un billete de bus, como para lo que sea, pues tienes que hablar en chino, qué remedio, ¿no? Cosa que a ellos les sorprende bastante, ¿no? Uh-huh. También supongo que va cambiando poco a poco, pero hay mucha gente que, uno, que se lleva un gran susto cuando entra un diablo extranjero y les hablan inglés, o que directamente los hay que ni siquiera se lo creen. O sea, esto es imposible, no está ocurriendo. Con lo cual, no te entiendo porque no te quiero entender. Y no avanzamos, ¿no? Uh-huh. Eso también ocurre. O sea, que inglés mejor para los negocios. Hombre, en los negocios siempre, o prácticamente siempre, tienen a gente que habla inglés más o menos, ¿no? Chin-inglés, digamos, ¿no? Gente con muy buen nivel y gente que no. Pero bueno, el chino también es útil. Yo cuando voy a fábricas o lo que sea, yo no digo que hablo chino. Ah. Porque bueno, si capto algo, ¿no? ¿Te conviene? Está bien, aparte sí. Pero bueno, muchas veces si acabas hablando, a lo mejor la comercial, suelen ser chicas, ¿no? O el comercial sí habla en inglés, pero los ingenieros, los obreros no. Y al final acabas sí arreglando cosas con el ingeniero, ¿no? En chino, ¿no? Uh-huh. Si es necesario. A ver, facilita tu vida, aparte me parece un mínimo respeto. Y no sé, también entiendo que hay gente que no tiene tiempo, pero hay extranjeros que llevan un montón de años y no se han molestado en absoluto en aprender nada de chino, yeah, ¿no? Pasa aquí también, muchos extranjeros sí vienen aquí, no sé, no les interesa hablar el español. Te iba a preguntar, como 8 años dan para bastante. Pasan volando, ¿eh? Sí, seguro, sobre todo si vuelves a tu tierra y dices, ¡ay, Dios mío, cago aquí otra vez después de 8 años! ¿Realmente han pasado? Eso es lo que me ha pasado a mí. Yo he estado 10 años fuera y es como... No han existido, son unos paréntesis. Yo tengo 10 años menos, siempre digo. Los que estuve fuera no cuentan. Y te quería preguntar por ejemplo, jóvenes, digamos que de 25 a 35 años, ¿esto se considera una persona joven en China? Hombre, ¿una persona claro, entre los 25 y los 35? Claro que no. Es muy diferente. Vale, 25 o 35 no es un joven, es un adulto. Claro, claro. Alguien ya está madurando. ¿Qué prospectos de vida tienen ellos? Ya sabes, ellos? Supongo que la pregunta va por el tema de las mujeres, ¿no? Ah, bueno, pues también. Ah, porque es bastante, hay muchísimos artículos, ¿no? Y documentales, y sale sí bastante en la prensa occidental o en la televisión occidental, ¿no? El tema de las mujeres que se quedan sin casar, ¿no? Está súper de moda ahora, ¿no? Porque, claro, ya son muy, muy viejas, ¿no? Con 25 años, 26, 27, ¿no? A ver, está también cambiando... Y en las grandes ciudades, digamos, que se permite más, pero sí es cierto que la presión social es enorme, ¿no? Y que, bueno, desde luego 25 y no casado es, fuera de las ciudades es anormal. ¿Para ellas y para ellos? Para ellas, sobre todo. A ellos, digamos, que darles algún añito más de margen, ¿no? Uh-huh. En realidad, digamos que es bastante normal en universitarios, universitarias, ¿no? Prohibidos los novios en hasta la universidad. Vale. ¿No? Nada de novios, tienes que estudiar, sabes que estudian muchísimo, que es, bueno, que tienen un nivel ahora enorme, ¿no? Altísimo. Y luego sí, pero luego ya en la universidad empiezan las prisas, tienes que buscarte un novio, tienes que buscarte una novia, tienes que casarte, por supuesto, que te compren casa o que te compren coche, que de dinero, a poder ser alguien del pueblo y si no, por lo menos de la provincia. Ajá. Bueno, todo eso va cambiando, ¿no? Yo creo, yo siempre digo, ¿no? La diferencia entre pues una persona de 45 años y una de 20 ahora no son 25 años, son casi 200, ¿no? Entre alguien que haya pasado de una sociedad rural en un pueblo perdido del interior de China y alguien que está ahora mismo una chica o un chico que hayan llegado a vivir a Shanghai, ¿no? Que Shanghai es... bueno, cosmopolita y occidental, yo creo que no creo que haya ninguna ciudad en Europa ni siquiera tan occidental como esa. Y entonces las personas más mayores, por ejemplo, de 65 para arriba, los ancianos de Cantón, ¿qué han vivido estas personas y ahora qué hacen? ¿Cómo lo llevan? ¿Qué ocurre? ¿Hay pensiones? ¿No hay pensiones? ¿Trabajan? ¿No trabajan? ¿Cómo es, digamos, de 65 para arriba, 70? Bueno, me gustaría saber más, porque es un tema que me he preguntado yo muchas veces, ¿no? Incluso yendo por la calle, digo, ¿qué pensará un cantonés de toda la vida de aquí al ver, pues yo qué sé, que en un sitio en el que había prados hace 10, 15 años, ahora hay rascacielos de 80 pisos, ¿no? Claro, no conozco tantos, ¿no? Bueno, dices 65 y 70 y tendrías que rebajar un poco la edad, ¿no? Para ser mayor, porque la jubilación está en 60 para los hombres, en 55 para las mujeres. La esperanza de vida se supone que es menor, ¿no? De todas maneras, las pensiones, a menos que seas del sector público, no hay. No hay. Y tampoco creo que sean muy grandes, muy altas, con lo cual ahí está el tema de que la pensión son tus hijos. Ah, vale. La pensión son tus hijos. Por eso también lo importante de que se casen, vale, de que los hijos no se vayan lejos a otra provincia, de qué tal, porque son los que te van a mantener en el futuro, ¿no? Y de que se casen bien y todo eso, ¿no? O sea, que en realidad no es de alguna manera tan caprichoso, está pensado para que tus hijos te mantengan, claro, porque no te respalda el Estado, claro, a no ser que hayas trabajado como funcionario, ¿no? O funcionaria. Bueno, y además incluso la pensión del Estado debe ser muy pequeña, ¿no? Teniendo en cuenta el nivel de inflación y todo, o alguien que viva en un pueblo pequeño, lo que esté cobrando allí no puede vivir en una gran ciudad, es imposible. La diferencia es, multiplica por 10 o por 20, ¿no? El coste. Así que bueno, también ellos invierten, ¿no? En los hijos. Yo, por ejemplo, te hablo, claro, mucha gente que he conocido son universitarios en el fondo, ¿no? que les pagan todo, ¿no? Se considera que yo te he pagado la comida desde que eres pequeño, la casa desde que eres pequeño, los estudios, que por cierto hay que pagarlos desde la primaria. A siempre. O sea, es muy comunista todo esto, ¿no? Claro. La sanidad y la educación se pagan, ¿no? Muy comunista, sí. Entonces, pues se considera que yo he estado gastándome, invirtiendo un dinero en ti, ¿no? Y que ahora tiene que revertir. Por eso también mucha gente de las que trabaja pues en una empresa, en una fábrica o en una empresa, una multinacional o lo que sea, ¿no? Buena parte del sueldo lo mandan para casa, al pueblo. Claro. Yo conocí a una chica que trabajaba para una empresa de importación venezolana, que le ponían 5.000 yuanes, que son unos 650 euros, más o menos, 700, y la casa, trabajaba desde la casa, ¿no? Era también la oficina. De los 5.000 yuanes, ella enviaba 4.500 a casa de sus padres. Es decir, que estaba viviendo en Guangzhou con 60 euros al mes, ¿no? Uh-huh. Decía, la casa está pagada, no tengo que pagar transporte, no hay ningún problema. Cuando yo la conocí, estaba decidida, bueno, que ya era tiempo de empezar a divertirse un poco, y entonces iba a empezar a enviar solo 4.300. Wow. Es decir, iba a dedicar 30 euros a divertirse al mes. Madre mía. Bueno, pues Alberto Llaneza, muchas gracias por estar aquí hablándonos de China y espero que vuelvas pronto a hablarnos de China o de otras cosas, porque tú tienes muchas facetas que yo lo sé bien. Vale. Y me gustaría que vinieras aquí a aportar. Hoy tenemos de nuevo... Muchas gracias. De nada, a ti. Tenemos de nuevo aquí a Charo Borreguero. Hola. Hola, Charo. ¿Qué tal? Hola, Sofía. Muy bien, encantada de oíros, Alberto, y a ti, ¿eh? Que como comentábamos en el programa anterior, Charo también tiene una sección en este programa. Y también ella trae a invitados e invitadas. ¿Quién viene hoy? ¿Está aquí? Bueno, pues fíjate tú, qué casualidad, porque viene alguien que también vuelve a casa, ¿eh? Sí. Que el poema que has leído, que termina con lo de vuelve a casa, Alberto que vuelve a casa, y Carlos Fernández, que está aquí sentado con su hija Celia. Hola. Hola, buenas tardes. También vuelve a casa porque... Bueno, que nos va a contar ahora su periplo también. Vuelve a Asturias con un proyecto precioso que ya existía. Y vamos a hablar un poquito antes, si quieres, de antes de llegar, de volver. Todo el mundo en el que te has movido, artístico y pedagógico, que empieza en Madrid, ¿no? Si tengo, si te conozco un poco, si he leído un poco... ¿En qué consiste? Porque es un poco variado. Me gustaría que explicaras primero la parte artística y luego nos metemos en la pedagógica. Bueno, yo empecé aquí en Asturias muy prontito a hacer teatro. Y bueno, rápidamente me enganché a una actividad que me... Bueno, por la que podía canalizar mis inquietudes artísticas, personales y demás. Y empecé muy pronto y... Y pronto también vi que los caminos eran como relativamente cortos aquí y necesitaba como sentir otras realidades y otras cosas, ¿no? Y prontito a los 21 me fui para Madrid. Cruzaste el Huerna. Sí, a los 21 me fui para allá y bueno, y desde entonces, pues bueno, ahora mismo no estoy desarrollando ningún trabajo relacionado con la escena artísticamente, pero sí que he estado durante 30 y tantos años haciendo todo tipo de cosas relacionadas con el arte escénico. Siempre desde un sitio, digamos, transversal y desde un sitio como más contemporáneo, con lenguajes diferentes y demás. Trabajo como intérprete de teatro, de danza, he dirigido mis propios espectáculos, como dramaturgo también, como productor, colaborando en montones de proyectos escénicos, siempre en Madrid o en el entorno de Madrid, aunque me he movido fuera para hacer bolos y demás, pero siempre dentro de Madrid. ¿También escribiste alguna obra de teatro? Sí, escribí unas cuantas y bueno, lo que hacía en las últimas épocas era Yo escribía mis propias obras, yo las dirigía, en algunos casos también las interpretaba, tenía un equipo de gente que trabajaba conmigo y también las producía o buscaba producción. Porque es dificilísimo sacarlas adelante si no, ¿no? Sí, sí, sí, es muy complicado, es muy complicado. Yo creo que es el auténtico mal que aqueja a la escena actualmente, es como es muy difícil que alguien... O sea, no hay canales de producción. Mm. Los canales de producción son muy limitados, son muy precarios, sí, y siempre tienes que andar buscándote la vida para conseguir... O sea, no hay entidades que realmente... Bueno, sí las hay, pero hay muy poca, ¿no? Muy poca gente que arriesgue y que se dedica a producir, también porque el sistema no lo permite mucho. Mm. Entonces, bueno, es complicado, es complicado. Quizás yo en cierta manera empecé a escribir y ahora también dedico mi parte artística a la escritura por eso, ¿no? Porque es una cosa que me puedo permitir yo solo y desarrollar yo solo en mi casita o donde sea, sin necesidad de intermediarios ni nada. En 2006 ganaste el premio de la Casa América, ¿no? Con sí. Todo es distinto de cómo tú piensas. Sí. ¿Eso te da una proyección o...? Sí. Bueno, digamos que me permite trabajar un poco más. O sea, es un premio relativamente importante, pero bueno, también las artes escénicas en España tampoco tienen mucha visibilidad. Pero sí, de alguna manera, como que yo llevaba ya varios trabajos encima y esto fue un poco como un colocarte ahí, ¿no? En el centro un ratito para que... Y sobre todo lo que me permitía, que era lo que yo quería, seguir produciendo. Seguir produciendo y haciendo obras. Ya, que es como comer, ¿no? Como respirar, no puedes dejarlo. Sí, no puedes parar y tienes que estar siempre como la sensación de que empiezas de cero, cada proyecto empieza de cero. Este proyecto y el siguiente tuve ahí como cierto apoyo, el Instituto Cervantes, tal, ciertas instituciones que te van dejando ahí un hueco, pero al final siempre tienes que volver a justificarlo todo, a ponerte ahí en la casilla cero, de salida. Sí, en la casilla de salida. Pero bueno, bien, hay cosas peores en la vida. O sea, no me quejo, me parece... Pero también, o sea, mucha paciencia china, ¿no? Me parece a mí, de la que hablaba Alberto, porque... Sí, yo creo que sí. Yo creo que el arte escénico en España, digamos un cierto tipo de arte escénico, ¿no? Una diversificación de lenguajes y demás, está muy olvidado. Está muy olvidado y tiene una dificultad porque no hay estructuras que lo soporten, esto relativamente precario y tal. Pero bueno, también yo viví momentos muy intensos y fundamentalmente conocí a gente maravillosa y artistas fantásticos que seguramente nadie conoce así y tal, pero conocí gente muy valiosa y muy estupenda. Y tuve unas experiencias muy... Sí, que te va nutriendo también como persona. Claro, ¿no? Claro. Vuelves a Asturias, vuelves a casa y claro, ha pasado tiempo, no es otra casa. Ha pasado mucho tiempo. Sí. Ha pasado mucho tiempo. Bueno, son sensaciones contradictorias. Por un lado, también estás en otro sitio, con otras expectativas en la vida y tal. Y vienes de otra manera, o sea, yo no vengo a desarrollar, o sea, me interesa mucho el proyecto desplegando, eso que ahora hablamos un poco y tal, artísticamente ya te digo, yo voy canalizando mi trabajo, no lo ubico en ningún sitio, no está aquí, no está en Madrid, no está en ningún lado, ¿no? Y luego es ir viendo Asturias como está, o cómo la dejé, o cómo tal, y ahí, bueno, pues es también como contradictorio, tiene una parte maravillosa y tiene otra parte... También como... Árida. Sí, wow. Ves un ambiente así pesado, complicado de entrar en ciertas estructuras y tal. Pero bueno, también tiene una parte de salir un poco de la vorágine madrileña. Una cosa más tranquila, más relajada y más reposada, que también está bien. Y con la ilusión que exige poner en marcha un proyecto que ya existía, ¿no? Desde hacía muchos años, que es la parte esa de la que hablábamos, pedagógica, que se llama Desplegándose, ¿no? Sí. Cuéntanoslo un poco. Bueno, Desplegándose somos dos personas, Marisa Amor, mi compañera, y yo. Desplegándose, digamos que es como una carcasa que engloba pues un trabajo pedagógico que los dos hemos ido desarrollando paralelo a nuestro trabajo artístico, también durante muchos años, ¿no? En un principio, bueno, son talleres que están relacionados con el movimiento, el juego y la expresión. La mayor parte de nuestro trabajo está enfocada a niños, niñas y jóvenes, pero también trabajamos con adultos, familias, uh-huh. bebés y demás, ¿no? El origen de todo este trabajo, evidentemente, tiene que ver con las artes escénicas, con el teatro en mi caso y con la danza en caso de Marisa, pero digamos que, sobre todo en los últimos años, ha perdido mucho carácter artístico y se ha centrado más en una parte pedagógica relacionada con la expresión, que es donde ponemos como más el acento, ¿no? de lo que hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué esa evolución? Bueno, creo que tiene que ver con una concepción de la expresión y del trabajo expresivo, sobre todo relacionado con niños y niñas, que yo desde hace tiempo la separo del artístico, porque me parece que el trabajo artístico, esto es como largo y complejo. ¿Eh? Me voy a meter ahí en un berenjenal, pero bueno. Creo que el trabajo artístico es una cosa de mayores. Y el trabajo artístico siempre tiene un objetivo, tiene un resultado, y a nosotros no nos gusta trabajar con resultados preestablecidos. Digamos, Marisa el otro día en un taller lo decía, en un taller de familias, decía, trabajamos de dentro para afuera, no de fuera para adentro. Vale, sí. Trabajamos desde la persona y desde la expresión de la persona. La experiencia de la persona. Sí, ¿no? Y creemos que el arte de alguna manera como pone límites, pone modelos y pone una serie de cosas que nosotros pues no nos gusta tanto. Sí, eso sí lo entiendo, como más la experimentación, ¿no? Sin ningún tipo de exigencia o de... Sí, exacto, sí. Más, entre comillas, libertad, pero sobre todo considerándolo como un juego. Creo que el arte ha impregnado mucho en nuestra sociedad y hay cosas que son estupendas y maravillosas, pero hay otra parte también... Se ve sobre todo en los pequeños, ¿no? Que siempre intentamos o se intenta trabajar con ellos en función de un resultado, de una técnica establecida, de una comparación, de una serie de cosas que nosotros hemos ido como quitando de en medio para de alguna manera ver a la persona y su flujo expresivo y nada más y nada menos, ¿no? Sí. Sí, como reconocer la individualidad, ¿no? Exacto. Y el ritmo que lleva cada persona, sí, exacto, sin marcar. Exacto. Bueno, veo que tenéis ahora un taller que se llama, dentro del espacio de Danza Gijón, sí. Tenéis uno que se llama El Criadero, ¿no? Para familias. Sí. Tenéis también, lo digo porque, bueno, por dar a conocer un poco cómo pueden ponerse en contacto con vosotros, qué oferta tenéis ahora mismo, que aparte de la página web de desplegándose.com, ¿no? Desplegándose.com, sí. Bueno, en Facebook, por supuesto. Sí. Hay como distintas... ¿Talleres? Sí, digamos que lo que nosotros hacemos tiene como dos bloques diferentes. Por un lado son los talleres regulares. De alguna manera es el modelo que más nos interesa porque ahí bueno, vas acompañando el desarrollo expresivo de la gente que está ahí. Y luego tenemos proyectos puntuales que se generan a partir de propuestas concretas, de espacios concretos, de ocupar algunos espacios. Siempre tienen el centro, siempre está puesto en el movimiento, en el juego y en la expresión, en esos tres puntos. Y bueno, pues también hay proyectos como puntuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en Danza Gijón hay un proyecto que nos gusta mucho, que es El Criadero, que es Movimiento en Familia. Bueno, es una actividad familiar y es bastante chula. Y luego hay otra cosa también en laboral, también tenemos Marisa tiene un taller de movimiento con pequeños y tenemos, bueno, en Santander dentro de una semana, este fin de semana un proyecto que nos gusta mucho, que es el Camping de las Delicias. Ocupamos un espacio con tiendas de campaña. En cada tienda de campaña hay como material de juego diverso. Qué bueno. Es un proyecto muy chulo que además hemos hecho con pequeñitos, con bebés, uh-huh. y está muy bien. Bueno, tenemos bastante diversidad de propuestas, ¿no? Qué bien. La verdad es que como que impresiona, ¿no?, ver el trabajo que se está haciendo dentro de espacios a veces no cuidados, ¿no? Protegidos, por decir así, ¿no? Y he visto también, leyendo un poco, siguiéndose un poco, cómo cuidáis el tema, que me ha encantado, ¿eh? El tema de la protección con los niños, que se sientan protegidos antes de... O sea, cuando planteéis un taller de expresión de cualquier tipo, de danza, de sí. cualquier tipo, ¿no?, de lenguaje, que vayáis a trabajar con los críos, con las niños y niños, ¿cómo cuidáis el tema de que se sienta en un espacio afectivo y protegido, ¿no? Uf, me encantó. Parece que una calidad vuestro trabajo, de verdad, ¿eh? Para nosotros es la base del trabajo, más que lo que hacemos en concreto, que no enseñamos nada, no hay ninguna técnica ni nada que les vayamos a enseñar. Como digo, lo de antes, ¿no?, que todo viene desde dentro hacia afuera, no desde fuera hacia adentro. Es la protección, ¿no?, de los niños, de las personas, de todas las personas con las que trabajamos, ¿no? La protección, que significa el darles la oportunidad de expresarse sin miedo, sin reservas y sin juicios y sin comparaciones y demás. Yo creo que sois imprescindibles aquí, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, a vosotros, por invitarme. Invitarnos. A todos. Sí, muchas gracias, Carlos Fernández, desplegándose. Estás aquí como la mitad de desplegándose, ¿verdad? Que habéis vuelto desplegándoos en Asturias otra vez. Que sois tú y Marisa Amor, sí. que conocí brevemente hará un par de... ya un par de trimestres de la mano de Charo. Fue ella, por allá por marzo debió ser. Muchas gracias, Charo, por estar aquí, traernos a Carlos y una iniciativa que está dando que hablar y que espero sea muy, muy procesosa en vez de productiva. Y Alberto y Aneza, muchas gracias también por venir a contarnos, como decíamos un poco de broma, cuentos chinos. Bueno, pues esto era Historias de Mar y Ciudad. Soy Sofía Fernández y pues el jueves que viene más. Un saludo y hasta luego.